Jaime, habíamos hablado antes de comenzar el juicio ahí en el sur del país, donde estaban acusados de haber ayudado al pueblo mapuche ante un operativo represivo y habían sido detenidos. Gustavo Jaime, Pablo Cucharini te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué cosa está escuchando a Mario Eugenio Vidal lo que dice? Bueno. Sí, bueno, es lo que tenemos, lamentablemente, Gustavo. Pero bueno, contanos, es una buena noticia dentro de este contexto, que habían sido acusados injustamente y en el juicio ustedes lograron demostrar que nada que ver de lo que habían sido denunciados, fueron absueltos. Sí, así es. Fuimos imputados ya 1 año y 10 meses y finalmente la semana pasada, el viernes, se dio la sentencia. El juez casi en una hora relató la sentencia y muy prolijamente fue ordenando todas las fichas del tablero y ese tablero dio a favor de nuestra absolución. Lo bueno va, no sé, yo nunca estuve en un juicio, nunca tuve una imputación, nunca leí una sentencia personalmente, pero la verdad es que escuchar a un juez en estos contextos actuales de la justicia o del Poder Judicial con tanta claridad y sobre todo basándose en la verdad y desterrando pruebas que no tenían sentido, hasta por momentos de una forma graciosa, la verdad que fue increíble, increíble. Para que la audiencia que nos está escuchando recuerde de qué estaban acusados ustedes, contanos, ¿y qué quedó demostrado en el fallo? Sí, la semana pasada, mejor dicho, la imputación sobre nosotros cinco, porque ya habíamos sobreseído a dos de las siete personas que habíamos sido, ¿cómo se dice esto?, encarceladas, detenidas, demoradas. En principio había sido abigeato, ese delito fue sobreseído de estas dos personas, Pablo y Gonzalo Seguí. Los cinco que quedamos, sobre nosotros pesaba la imputación de resistencia a la autoridad y uso agravado de arma de fuego. En el caso del uso agravado de arma de fuego, quedamos los cinco absueltos y a una de las cinco, que es Jorge Buchile, le quedó la imputación con una prisión en suspenso de 10 meses por resistencia a la autoridad. Y la razón por la cual el juez dio como, digamos, esta imputación, o esta sentencia, mejor dicho, fue que el conductor vio a un patrullero y al policía que dio la voz que supuestamente dio una voz de alto, y lo que decidió Jorge Buchile fue esquivarlo y continuar el viaje. Ahora, dicho así, parece como que se estaba escapando. Lo que sucede es que para decidir hacer esa maniobra, sucedió que el policía, cuando baja de su patrullero, se esconde atrás de la puerta, saca su pistola y nos dispara. Eso motivó a que Buchile lo esquive y continuemos viaje. Claro. Gustavo, ¿y los policías que actuaron en esta represión que sufrieron ustedes, han sido imputados? ¿Cómo queda? ¿Han ordenado que se investigue lo que les sucedió a ustedes? No, no han ordenado que se investigue. De todas maneras, y no han sido imputados porque no fue el motivo de del juicio, digamos. En ese sentido, uno aprende estas cosas, ¿no? Por más que se ventilen otras cosas en el juicio, en cualquier juicio, si el juez no lo ordena investigar, no se investiga. Claro. Pero sí se mandó a investigar en la primera instancia, en la audiencia de control de detención. Ah. Por ende, nosotros en aquel momento iniciamos un legajo sobre un legajo de investigación. Claro, pidieron que se investigue eso ustedes. Claro, que se investiguen. Sí. No solamente los apremios ilegales, sino también las conductas de los policías en los diferentes momentos. Cuando nos detuvieron, cuando nos llevaron a la cárcel, cuando nos trasladaron a Esquel, todo eso. Y eso ya es una causa, la 38821, que está en Comodoro Rivadavia. Ah, o sea que se está investigando el abuso de autoridad y los apremios que sufrieron ustedes. Abuso de autoridad, los disparos, y sí, o sea que ahora imagínense lo que va a ser en función de la sentencia de este juez penal, Martín O'Connor, que, bueno, tiró por la borda pruebas que que son algunas de las cuales nosotros somos imputados en la federal, pero también, por ejemplo, los disparos que ya aceptó uno de los policías que hizo, de los cuales uno me dio en el hombro, bueno, eso también deberá ser investigado y tendremos ya el basamento de esta absolución, digamos, ¿no? Claro. Gustavo, ¿y qué te queda después de vivir todo esto que te ocurrió? Primero, el juicio, una reflexión que nos puedas hacer. Mirá, viste que cuando pasan las cosas uno piensa más en el final, ¿no? Y lo cierto es que el final fue ese día de escuchamos la sentencia, fue, bueno, de mucho nerviosismo, una hora donde el juez hablaba, como te decía antes, y al final cuando concretamente dice que estamos absueltos y con cierta contradicción, porque uno de los compañeros que íbamos en esa camioneta queda con una prisión en suspenso, pero una alegría jamás vivida en mi vida, comparada a nada, porque no es algo muy, muy diferente. Había mucha gente en la sala, a pesar de que no era muy, muy grande, y bueno, toda esa alegría de la gente de la comunidad mapuche y muchos amigos y amigas que se habían acercado desde Bolsón, yo volví a sentir ese lazo de solidaridad que se sigue extendiendo más allá de estas interrupciones del Estado. Así que, por mi parte, egoístamente, debo decir que la solidaridad con la cual uno a veces se maneja vuelve y se replica y sigo viendo que nunca es en vano, porque también pasar por estas cosas a uno lo ayudan a revisar muchas otras para ver y observar qué es lo que hay que cambiar, porque en realidad, mira, vos contabas recién esto de aerolíneas, y bueno, estas injusticias hay que ver cómo uno las encara, ¿no? No quedarse solamente en el enojo o en el miedo, ¿no? Sino también evaluar de qué manera uno es productivo en estas luchas, porque a veces el enojo no te lleva a nada, claro. Y el miedo mucho menos. Sí, sí. Así es que cuando viene el miedo creo que hay que mirarlo a la cara y, bueno, plantarse y con las herramientas que uno tiene, avanzar. Todo es movimiento, así que hay que avanzar, siempre hay que avanzar. Y si te detenés hay que pensar para ver cómo avanzar. Claro. Y la solidaridad con el pueblo mapuche ahí de Cuyamén también va a seguir, me imagino. Y esto, sí, yo no creo que, digamos, esto sí marca una forma de cómo, de cómo poder colaborar, no solamente con la comunidad. También ellos tienen sus propios, digamos, su propia cosmovisión en cuanto a las formas. Y me parece que siempre en la discusión es las formas, la metodología de cómo luchar o cómo hacerse escuchar. Pero sí. Bien, Gustavo, te agradecemos estos minutos con Kermés. Bueno, a ustedes y un abrazo muy grande y saludos a todos. Bien, gracias, Gustavo. Gracias. La palabra de Gustavo Jaime, fue absuelto, junto a Ivana Huenelaf, Jorge Buchile, Daniela González y Jorge Huanchupán. Habían sido acusados de uso de arma de fuego agravado, atentado, daños, lesiones leves.